En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Encontraron el cuerpo de Ignacio Alan. Tuvo un triste final la búsqueda del vecino de Viedma de 87 años que era buscado desde el 9 de septiembre. El Ministerio Público Fiscal confirmó que sus restos fueron hallados este viernes en la zona de la Peña Azul y Oro del Club Boca Juniors sobre la ruta 3 Vieja. El hombre padecía de demencia senil y había sido visto por última vez por la rotonda del Puente Nuevo de Viedma. A partir de ese dato, el fiscal ordenó la búsqueda en el camino Olivero Provincial y las chacras de Idebi, donde finalmente su cuerpo fue encontrado. Aún se desconocen los motivos de su muerte. Despidieron a 3 periodistas del diario Al Día de Viedma. La muy mala noticia fue informada por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, que repudió el despido injustificado, sin mediar anuncio y de negociación alguna. 2 de los periodistas afectados integran la comisión directiva del sindicato. A propósito, el Sindicato de Prensa de Viedma denunció el maltrato ejercido por parte de la propietaria de la empresa, Claudia Kreise, que la tarde de ayer domingo no les abrió las puertas a los compañeros, asegurándoles desde adentro del local que ya había enviado los telegramas correspondientes. Sin embargo, ninguno de los despedidos había recibido esos telegramas y, según se aclaró, a los 3 les adeudan al menos 2 meses de sueldo. En Cipolletti, los trabajadores despedidos de la empresa Interlago volvieron a ocupar las instalaciones. Pese a la orden judicial que dispuso la prohibición de ingreso, los ex trabajadores de Interlagos decidieron ingresar a las instalaciones el viernes pasado. La justicia había decidido prohibir el ingreso a los ex empleados de la embotelladora Comahue, con el fin de resguardar los bienes de la fábrica que están próximos al remate. Sin embargo, trabajadores mantienen la firme determinación de organizarse en una cooperativa y transformar a Interlagos en una empresa recuperada. Interlagos detuvo su producción en marzo de este año al iniciar los trabajadores un paro por tiempo indeterminado, debido a que les adeudaban varios meses de salarios del 2017, el aguinaldo y los haberes de enero y febrero. Los empresarios nunca se presentaron y desde ese momento los trabajadores cuidan la fábrica para evitar que se lleven las maquinarias. Comienza el cronograma de pagos de octubre. Con el pago a la totalidad de los docentes y porteros, se inicia hoy el cronograma de pagos de sueldos de septiembre a la Administración Pública Rionegrina. Mañana martes cobran su sueldo los empleados de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que el miércoles 3 será lo propio con los trabajadores de Salud Pública. Por su parte, los empleados nucleados en la Ley 1844 cobrarán sus salarios el jueves 4. En esa fecha se abonarán también las pensiones de los bomberos voluntarios. El viernes 5 se completará el pago de los empleados de los poderes legislativo y judicial, finalizando el sábado 6 con las guardias y horas extras de salud pública. En Bariloche condenaron a Quintero por el homicidio del abogado Carlos Castillo. El fallo unánime del tribunal fue leído el viernes en horas del mediodía y a partir de las pruebas reunidas y los testimonios aportados, consideró a Quintero autor responsable del asesinato del joven abogado barilochense. Para los jueces no cabe ninguna duda de que Quintero estuvo en el lugar donde se sucedieron los hechos. La víctima era un joven empleado judicial que vivía en Dinahuapi junto a su madre. El 5 de junio del 2010, una persona encapuchada ingresó a robar a la despensa que la madre de Castillo tenía en su domicilio. Cuando el joven salió en ayuda de su madre e intentó perseguir al delincuente, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. La justicia, con pruebas contundentes, demostró que el autor de esos disparos y la consiguiente muerte de Castillo fue Quintero, que ahora fue condenado a 18 años de prisión. Comienza la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubiola. Será a partir de hoy y se va a realizar en todos los hospitales y centros de salud de Río Negro. La aplicación de una dosis extra de la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, tiene como objetivo llegar a la totalidad de la población de 13 meses a 4 años de edad, que en el caso de Río Negro suman alrededor de 43.000 niños. La vacunación se va a realizar en todos los hospitales y centros de salud de la provincia de forma gratuita, obligatoria, y no se solicitará orden médica. Concluyó el primer encuentro de canales de televisión comunitarios de Argentina. La convocatoria, iniciativa de Radio Encuentro y ENTV, tuvo lugar este fin de semana en nuestra ciudad y fue interesante ocasión para el intercambio de experiencias similares que se desarrollan en distintos puntos del país. La iniciativa de ENTV contó con el auspicio de las Universidades Nacionales de Río Negro y de Quilmes, y su objetivo fue promover un mayor conocimiento de las experiencias de canales comunitarios, alternativos y populares de Argentina desde la perspectiva del ejercicio de los derechos a la comunicación. Un momento importante fue la charla brindada por la profesora María Cristina Mata, directora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, sobre los desafíos de la comunicación popular en Argentina en tiempos neoliberales. El encuentro de los canales comunitarios argentinos finalizó la noche del sábado con un gran festival realizado en el Centro Cultural 2, al que se sumaron numerosos grupos y artistas locales. Los barrios Sati y San Roque eligen autoridades vecinales. La Junta Electoral Municipal llama a elecciones en los barrios Sati y San Roque para elegir sus autoridades el próximo 3 de noviembre. La presentación de listas de candidatos se puede realizar hasta el 5 de octubre de 9 a 13, 18 a 20 en Brown 161. Los electores que no se encuentran en los padrones deberán acercarse a la Junta Electoral Municipal ubicado en Brown 161 con DNI que certifique domicilio, ser mayor de 16 años y residencia de 6 meses para poder ser incorporado en el padrón. Las noticias nacionales. Por orden judicial, los trabajadores de Telam serán reincorporados. La jueza Silvia Beatriz Garcini, del juzgado número 14, ofició a Telam para que proceda a la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos ilegalmente tras el fallo resuelto a raíz de la medida cautelar colectiva interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Prensa. La medida beneficia a 354 trabajadores despedidos que contaron con el asesoramiento legal del abogado Hugo Antonio Moyano. Desde la Citrapen destacan que la lucha del gremio y la gestión legal permitió que más de 125 trabajadores sean reincorporados en las distintas dependencias que Telam posee en todo el país, situación por la cual se reabrieron distintas corresponsalías que habían sido cerradas. Más tarifazos, el gas subirá hasta el 35% a partir de ahora. El secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó que el precio del gas natural para los usuarios residenciales aumentará hasta el 45%. El funcionario especuló con que el aumento no se sienta tanto en el bolsillo por la baja del consumo de gas en el verano y señaló que los valores de aumento para octubre salieron de las audiencias públicas. Pero eso no es todo en materia de aumento, ya que la segunda parte del ajuste tarifario, que se estima entre el 10 y el 15% más, comenzará a aplicarse en enero del próximo año. La confirmación de Iguacel llegó poco después de que el gobierno nacional eliminó el descuento del 10% para los que consumían menos que en otros periodos, recortó la tarifa social para los sectores más vulnerables y modificó los beneficios para las entidades de bien público, como los clubes de barrios o las ONG solidarias que colaboran con el Estado. Crisis en la CGT Nacional, Smith renunció al triunvirato. El secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Smith, renunció este fin de semana a la conducción de la Confederación General del Trabajo. A Smith alegó motivos personales para renunciar a la conducción de la CGT que compartía junto a Daer y Acuña. Sin embargo, se sabe hubo una serie de diferencias irreconciliables profundizadas por el endurecimiento de la postura de Hugo y Pablo Moyano y la creación del nuevo Frente Sindical para el Modelo Nacional, comandado por camioneras junto a bancarios, ESMATA y más de 70 sindicatos encuadrados en la Corriente Federal de Trabajadores. alarmante caída de las ventas minoristas. Las ventas minoristas en los comercios cayeron en septiembre un 2,9% respecto de agosto pasado y un 9,2% respecto al mismo mes del 2017, de acuerdo con un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Los sectores que más se vieron afectados fueron electrodomésticos y artículos electrónicos, bazar y regalos, joyería y relojes, bisutería, calzado, juguetería y textiles. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.